Estamos con Estrella Rivas, que pertenece a la Asamblea Tras la Sierra Despierta. Y bueno, le preguntamos qué significa para ella, para la agrupación, este día con la ordenanza de declarar zona natural los Cerros de Nono. Bueno, estamos muy contentos. La verdad es que, si bien uno dice, bueno, es el deber de los funcionarios públicos velar por el bien común, en estos momentos históricos que nos tocan vivir, no sucede muy a menudo. Por lo tanto, la verdad es que celebramos la voluntad política que demostró el Poder Ejecutivo y Legislativo de Nono al sancionar esta ordenanza, que se hizo eco, bueno, como dijo el intendente Ceballos, de un deseo personal suyo de toda la vida de que los Cerros Nono fueran del pueblo de Nono, y de también la voluntad del pueblo que se vio expresada cuando fue la audiencia pública contra el loteo de Cimas en noviembre del año pasado, y del trabajo que venimos realizando con la Asamblea desde entonces, venimos estudiando mucho, aprendiendo mucho, haciendo talleres, y ver que a la gente verdaderamente le importa preservar esto que le da identidad, no solo los Cerros Nono, sino todo lo que es la flora, la fauna y el paisaje del lugar, que eso no se pierda, que las futuras generaciones lo puedan disfrutar tanto como nosotros. Y también se está contemplando que las familias campesinas que siempre han vivido en las zonas de Ojo de Agua y de los Algarrobos puedan continuar viviendo de su producción y que puedan continuar viviendo dignamente. Y eso, la verdad, que nos parece algo muy rescatable. Bueno, Estrella, muchas gracias por tu aporte. Gracias a la Asamblea también por luchar para que esto haya sido posible.